Gracias. La epístola de Efesios. Estuve dándoles un montón de clases en eso y se acordaron. Bueno, una se acordó. La epístola de Efesios. Estamos estudiando, en esta sección es una serie que vamos a estudiar, y me tomé el tiempo, me pasé el domingo en el capítulo 1, versículo 3, con la predestinación y escogidos. Y es mi oración que Dios les haya aclarado ciertos puntos de lo que es escogido y predestinado. Ahora vemos la sección de los elementos de la formación eterna en el cuerpo cuando somos elegidos. Voy a repetir, los elementos de la formación eterna en el cuerpo. No estoy hablando del cuerpo humano, sino el cuerpo divino en Cristo Jesús. Con eso vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Ministranos con tu palabra, te pedimos, en el nombre de Jesús, digamos unidos, amén y amén. Los elementos de la formación eterna del cuerpo, escogidos por el Padre. Les dije antes que este es un debate grande que hay y que ha existido, y les di historia hasta 600 años atrás, visitando a Calvino, a Armenio y hasta Lutero. Pero ahora vemos la sección, ¿cómo se formó este cuerpo que un día será raptado y tomado? ¿Cómo llega a ser esta elección? Y vea el versículo, comenzando el versículo 3, en delante, en la elección del Padre, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, aquí viene la predestinación, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de ¿quién? De su gracia. Es muy importante, el próximo domingo tomamos la segunda porción de esto. Vamos a tomar porción por porción, pero antes quiero explicarles un poco. Estos versos revelan el pasado, la parte del plan eterno de Dios, porque dijimos que aquí hay tres porciones del versículo 3 hasta el 14. Refleja el pasado, el presente y el futuro entre estas tres porciones. También refleja que el Padre nos elige, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Son estas porciones que están aquí de suma importancia para entender nosotros este texto de las Escrituras. Es profundo cómo Pablo se toma el tiempo para explicarnos esto a nosotros. Y esto es grande, porque cuando nosotros llegamos a entender estas porciones, ya no nos esforzamos tanto. Ya no andamos, ¡ay, qué voy a hacer! Nos damos cuenta que la obra es de Dios, pero ahora visitamos las dos porciones, la elección divina de Dios y también tu responsabilidad. Estábamos en Harvest Crusade, en la cruzada de Harvest, o sea, la cosecha de Harvest allá en Anaheim, y ustedes ven muchos hombres que vienen todos los años con grandes banderines, diciendo, Greg Laurie les manda al infierno. El siervo, mi asistente, le preguntó, hey, ¿qué onda? ¿Qué es lo que ustedes, cuál es lo que ustedes están discutiendo? Y le dijo, ¿qué es que ustedes predican que el hombre tiene donde escoger? Y el hombre no tiene donde escoger. O sea, libertad de escoger. O sea que son cosas tan mínimas que divide a las personas aún en Cristo. A uno de ellos le pregunté, oye, si tú fueras a morir hoy día, ¿irías al cielo? Dice, sí, y le digo, ¿por qué? Por Jesucristo, bien que sabe. Pero aún cuando estamos hablando de escoger de libre albedrío, que es de escoger, tú no entienden. Y entonces vamos a visitar estas porciones, y es mi oración que Dios les ministre con ella. Van a ver qué lindo va a ver su vida cristiana, ya no va a ser igual, si es que Dios les permite entender esta porción, y la he quebrado en siete porciones. La primera es el método que Dios usa, porque aquí dice, fue Dios quien formando su iglesia, el cuerpo de Jesucristo y su plan es enseñado en siete elementos. El primero es el método, y el método es la elección. Lo vamos a ver. El objeto es el electo. Tercero, el tiempo, la eternidad pasada. No fue nada de que está pasando en el presente, eso fue antes que siquiera el mundo fuera formado. El propósito, la santidad, santidad. El motivo, amor. El resultado, hacernos sus hijos. Y la meta, la número siete, es gloria para Dios mismo. Vamos a comenzar con el método. El método, dijimos, es la elección. La Biblia habla de tres clases de elecciones. Les voy a dar muchas referencias bíblicas para apoyar este mensaje, porque sin las referencias bíblicas estoy solamente hablando y diciéndoles lo que yo pienso. Así es que si por favor toman nota, tomen nota, y si no, puede llevarse el cassette después del mensaje, o si gusta, rapidito busca conmigo. Tres clases de elecciones, dije. La primera es la elección teocrática, la segunda es la elección vocacional y la tercera, la salvación. Estos son los tres métodos: teocrática, vocacional, salvación. Primera, la elección teocrática, y es cuando Dios le habló al pueblo de Israel. Aquí vemos a Moisés. Dios le dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido, vemos, ya ha escogido, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Esta elección no tiene ninguna relación con salvación personal. No todos en Israel son descendientes de Israel, y aquí es la dificultad. Porque muchos para ser de miembros de Israel vienen y se unen a ciertos ritos, así que no todos son descendientes de Israel. No es que haya fallado la palabra de Dios, dice la palabra, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Romanos capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo 7. Esta es la palabra de Dios. Dice, descendencia racial de Abraham como padre de la gente hebrea no quiere decir descendencia espiritual de él como padre de los fieles. No puede. Romanos 4, 11 dice, él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, aquí refiriéndose a Jesucristo. Esta es la teocrática. La teocrática, para que no se les olvide, fue el llamado de Dios al pueblo de Israel. Ahora nos vamos a la vocacional. La segunda clase de elección es vocacional. Dios llamó la tribu de los levitas. Dios llamó a la tribu de los levitas para que fueran padres y sacerdotes, pero los levitas no por eso se les garantizó salvación. No se les garantizó salvación porque eran sacerdocios. No. Nuestro Señor Jesucristo llamó 12 hombres. Él los eligió que fueran sus discípulos, pero solo 11 de ellos fueron salvos. Después que el apóstol Pablo vino a Jesucristo por la elección de Dios a salvación, aquí dice, les escogió para que fuera su apóstol especial por los gentiles. En Hechos 9:15 da el apoyo a esta porción diciendo, y le dijo el Señor, fue Jesucristo mandando a un siervo que visitara a Pablo y le dice, ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Elegidos, dije yo, tiene que ver con la persona. Ahora, la porción de predestinado quiere decir que Dios lleva a cabo su obra por medio de ti. Después de haberte elegido, te predestina para llevar a cabo la obra que Él tiene encomendada para ti y para mí. Que la tercera clase de la elección es salvación. Y por eso, para ser justo, tuve que visitar las porciones, la teocrática, la vocacional, la salvación. Es la clase que el apóstol Pablo está hablando en este texto. Y aquí dice Jesucristo mismo, Juan 6:44, dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Esta es la elección de salvación. Que nadie puede venir a Jesucristo a menos que el Padre, dice Jesucristo, le haya traído. Juan 6:44. Y yo le resucitaré en el día final. Es maravilloso esto. Cuando uno mira la Escritura, termina toda la confusión. Aquí la palabra que es usada en el idioma original es helkuo, y quiere decir taiga. Helkuo, traiga. La palabra traiga carga la idea de fuerza irresistible y fue usada en la anciana literatura griega, un hombre desesperadamente hambriento, siendo atraído a la comida, traído, o fuerzas demoníacas poseyendo animales cuando no era posible poseer a hombres. Es algo incontenible. Para dar un ejemplo que nosotros hoy día podamos entender, yo antes, cuando recién vine a este país, teníamos carros de $500 o de $1,000. Así que si se quebraba algo, no lo íbamos a llevar al mecánico, cobraban mucha plata. Esto fue 1976-77. Íbamos a las yardas, donde les dicen junk, ¿cómo le dicen? Junk, junkyard. Y ahí me fijaba como una gran mano de puro acero, traía una gran, pero grandísima imán, y lo pasaban sobre los carros. Y solamente pasaban y se pegaban los carros, y luego los tiraban en otra área y venía otra plancha y los aplastaba. Recordando yo eso, que andábamos ahí sacando partes para ponerles a nuestros carros, me di cuenta una clase de analogía. Las yardas de recirculación usan gigantescos electromagnéticos para levantar y para parcialmente separar pedazos de metal. Si es de plástico, no se pega. Si es de madera, no se pega. Debe de ser metal para que se adhiera y lo lleva y lo pone en la plancha. Cuando el magnético está encendido, una tremenda fuerza magnética trae todos los tremendos pedazos de metal que están cerca de él, pero no tiene ningún efecto en otros metales como el aluminio y el cobre. Es una manera similar la electiva voluntad de Dios, irresistible. Trae a los que ha escogido y predestinado a amar y perdonar. Nuestro Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. No importa cuánto corras, no importa cuánto hagas, no es por lo bueno que hacemos que Dios nos trae a Él, sino es por lo bueno que Él es. Y Él te va a traer. Desde la eternidad, ve el versículo 4 de capítulo 1 de Efesios, dice, antes de la fundación de qué? Del mundo, antes de la fundación del mundo. Y por eso, completamente fuera de cualquier mérito o merecimiento que cualquier persona pueda tener, porque dice que fue antes de la fundación del mundo. Si Él te ha elegido antes de la fundación del mundo, entonces no hay mérito. Versículo 4 siempre, Dios nos escogió, dice, en Él, por la soberana elección. Los que son salvos son puestos en una eterna unión con Cristo antes que la creación tomara lugar. Increíble. Esto es maravilloso y revoluciona la vida de aquel oyente que llega a entender estas porciones. Mientras se están dando en el pecho para querer ser salvos, tocando, palpando, mirando y buscando cosas visibles y palpables, cuando Dios ya nos ha elegido y predestinado. aunque la voluntad del hombre no es libre, escúchenme bien, en el sentido que mucha gente supone, el hombre tiene voluntad. La voluntad que las Escrituras claramente reconocen. Aquí viene el punto, y si algunos debaten esto, debátanlo con esta porción. La única voluntad que la Biblia reconoce que el hombre tiene es que, aparte de Dios, la voluntad del hombre es captiva al pecado. Es captiva al pecado. Pero Dios puede escoger, porque Dios se lo ha hecho posible. El hombre puede escoger a Dios porque Dios ya se lo hizo posible. De lo contrario, la voluntad del hombre solo busca el pecado, el pecado. Jesucristo mismo dijo en Juan 3:16 que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de la voluntad del hombre ya diseñada, predestinada, escogida por Dios, dándote la oportunidad de creer. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11:26. Cree, o sea que el hombre, la mujer, nosotros debemos de creer. Unos ejemplos de los frecuentes mandamientos para que el incrédulo responda a esta elección divina, ya hecha antes de la fundación del mundo, es esta. Primero, en Isaías 55:1, dice Dios, «Oh, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio». Mateo 3:1 dice, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos dos palabras, venid y arrepiéntete, arrepentíos. Luego, en Mateo 4:17, nuestro Señor Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una escritura más, Juan 5:40, y vosotros no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Estos son los que no quieren, aunque escuchan el Evangelio, no quieren, para tener vida. Dios ofrece vida, vida en abundancia en el presente y vida eterna después de que cesamos de existir acá. Todo lo que el Padre me da, declara nuestro Señor Jesucristo, vendrá a mí, y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Al que a mí viene, dice, jamás lo echaré afuera. Esta es la palabra de Dios. Si quieren, tomen nota, búsquenlo, Juan 6:37. Y eso es la porción en donde que si Dios te ha escogido, si tú has venido a la creencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó por tu pecado en la cruz, jamás te echará fuera. Y eso quiere decir que ha pagado los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Seguiremos pecando entonces para que la gracia abunde? De ninguna manera. Aquí está hablando que si estás en Cristo, ya está pagado en completo, tetelestai. Estos mandamientos indican claramente la responsabilidad del hombre para ejercitar, escuchen, su propia voluntad. Pero la Biblia es igualmente clara que no hay ninguna persona que reciba a Jesucristo como Salvador que no haya sido escogido por Dios. Ya me confundió todo usted, pastor. Me está diciendo que Dios me escoge y luego me dice que yo tengo que escoger. Por favor, es importante que esta porción, estos son los debates que hay en la mesa de grandes teólogos hoy día. Es más, se separan en calvinismo y arminianismo y luteranismo y toda clase de religiones, porque no entienden estas porciones. Les doy ahorita, en este día, los pasajes bíblicos en el contexto más o menos aclarando lo que Dios está diciendo para que ustedes mismos puedan tomar nota e investigar qué es esto. Bueno, Romanos 9:11, el apóstol Pablo escribe, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó. Cuando dice antes, está hablando de antes de la fundación del mundo, no solamente fundación de la tierra, fundación del mundo. también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 9:11. Y aunque todavía, dice en Primera de Tesalonicenses, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios dependiese de su elección. O sea que no habíamos nacido, ni habíamos hecho bien ni mal, pero aún así Dios nos escogió y después nos predestinó. Así es que escoger es la persona, predestinación es llevar a cabo su plan a través de ti, de lo que Dios va a hacer en tu vida. Eso lo leí de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Nuestro Señor Jesucristo nos da las dos verdades del Evangelio de lo que estamos discutiendo acá. Él mismo lo dice en el Evangelio de Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahí está la elección. Y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Primero, Dios te elige, ahora tú vienes a Jesús. Tú caminas y dices, Dios mío, gracias por la palabra. Jesucristo, te recibo en mi corazón como Salvador y Señor. El que a mí viene, no lo echaré fuera. Eso es lo que tú y yo hacemos para llegar a obtener esta salvación eterna y divina. Vemos las dos porciones ahí declaradas por nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, la elección soberana de Dios y elección del hombre ejercitando su responsabilidad de escoger a Jesucristo parecen opuestas sin reconciliación en nuestra limitada perspectiva mente. No podemos nosotros con nuestras mentes analizarlo y decir, ok, esto es lo otro. Pero las Escrituras nos dan clara versión de la posición que Dios tiene para nosotros. Por eso es que muchos cristianos a través de la historia han pateado esta porción de la reconciliación, de estar reconciliando estas porciones de la elección y la predestinación. Ya que no podemos nosotros resolverlo, por nuestra mentalidad, creamos las dos verdades y dejemos que la armonía de ellos, Dios se encargue de ello. Dejemos lo que Dios lo haga. La palabra en el idioma original es eklego. Eklego, el versículo 4 habla de la palabra escogió. Esa palabra escogió es eklego en el griego. Y vemos la elección independiente de Dios, porque el verbo es flexible. Y eklego significa que Dios no solamente escogió por Él mismo, sino para Él. Escuchen, es flexible, escogió y escogió por sí mismo, por Él y para Él. Su primer propósito al elegir la iglesia fue para la alabanza de su gloria, primero, para la alabanza de su gloria. Alguien dirá, qué egoísta. Exactamente. Dios te ama tanto que Él te quiere para Él eternamente. Creyentes son escogidos para gloria de Dios antes que fueran escogidos por su propio propósito. Por eso a mí cuando alguien me dice, oiga pastor, voy a ir a esa iglesia, hay mujeres bonitas ahí para... En serio, ya me lo han dicho, no les estoy mintiendo. Cuando les andaba invitando al concierto del Chivo que tuvimos el 5 de mayo, me dijeron, oiga pastor, ¿va a haber trago ahí? No, va a haber pisto, me dijeron. Hay personas que vienen porque han escuchado que les dicen cuando llegan a la iglesia, les va a abundar más la plata, se van a hacer más ricos, muchas cosas van a cambiar, entonces ya vienen con ese propósito. Es más, aún cuando dan las ofrendas, ya escucharon también que Dios les va a multiplicar, y es cierto, Dios les multiplica, pero esos son malos motivos. Son malos motivos. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos fuera de agradecimiento por la gracia divina de Dios, no para recibir o agarrar. Hay mucha más bendición dando que recibiendo. Y todo es cierto, todo lo que digo, en verdad se los digo. Yo soy un ejemplo de ello. Yo veo todo lo que hay a mi alrededor y yo me siento humillado ante el Señor, porque no me merezco todo lo que me ha dado. Pero Dios, en su fidelidad, lo ha hecho. Entonces encontramos la elección. Y en la elección encontramos Israel, los ángeles, los apóstoles, la iglesia. Y voy a dar primero Israel. Israel fue elegido de Dios. Su escogida, dice Isaías 45:4. Pero le dijo Dios, no puso su amor en ella por ser grande en número de gente. Dios escogió a Israel fuera de su soberano amor. Dios escogió a Israel por su soberano amor. Eso lo encuentran ustedes en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Siempre que vemos la elección de Dios es divino. Dios eligió a los ángeles celestiales también. En 1 Timoteo 5:21 dice que fueron elegidos por Él para que fueran sus mensajeros. Por eso cuando ustedes dicen ángel, ángel solamente quiere decir mensajero. Un ángel, un mensajero. Los eligió para que fueran sus mensajeros. Los apóstoles fueron elegidos. Juan 15:16, vosotros no me elegisteis a mí, dice nuestro Señor Jesús. Más bien yo os elegí a vosotros. ¡Wow! Ustedes estoy seguro que han visto las películas de Jesucristo cuando fue reclutando a sus discípulos y nada más llegaba y le dice, Pedro, Pedro, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Llegó al que cobraba los impuestos, Mateo, le dice, ven, sígueme. Y así uno por uno reclutó a todos sus discípulos. Dios ha elegido la iglesia por Él mismo, por su plan soberano. Segunda de Timoteo 1:9 dice, fue Él, Dios, quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito, su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Antes del comienzo del tiempo se nos dio esta elección divina. Segunda de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo sufro, dice Pablo, a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda de Timoteo 2:10, está diciendo Pablo, si yo me olvido de mi llamado de Dios, ok, ahora otra vez la elección, la predestinación. Primero Dios eligió a Pablo. Luego Jesucristo, habiéndolo elegido, lo predestinó para llevar a cabo su mensaje. Y Pablo, reconociendo eso, en el libro a Timoteo, la carta a Timoteo, él le dice por qué es que sufre. Dice, por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos. Es la única manera de llevar a cabo este plan. Por eso es que ayer fuimos a un seminario y Dios me dio el grupo más grande. Nunca hemos ido tantos a un seminario de misiones, dice, por amor a mis hermanos. Estuvo predicando Pancho Juárez, Pastor Lenz, de Calvary Chapel La Habra, y fuimos como unos 14, como 16 con otros niños que fueron con nosotros. El bus lleno, no le cabían más, es la primera vez, dijo nuestro director acá, Rafa, dice que ahora sí está pesada la ven, pastor, dice. Y luego otro gran que nos iba siguiendo con gente, ¿por qué? Porque esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado. Llevar el mensaje, a aprender un poquito más cómo llevar esta palabra a la gente que Dios ya ha escogido, pero ¿cómo van a responder si no hay quien les diga? ¿Cómo es que la gente va a recibir? Allí está Pablo, ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí estamos nosotros para llevar a cabo este mensaje. Y dice Pablo, lo sufro por ellos, por los escogidos, para que obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, con gloria eterna. La salvación que hay en Cristo, con gloria eterna. Pablo mismo dio gracias por ser electo. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios, siempre por vosotros, hablando de la iglesia, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido, es Dios escogió la iglesia, desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Si tú estás en Cristo hoy día, tú eres parte de esta iglesia, de esta novia, que un día tendrá una gran boda con el novio. Así que Dios mismo eligió la iglesia. Punto importante, aunque estoy dando todo separado para que se lo alineen en su mente, o si están tomando nota, lo estoy dando en una manera alineada. No es que la soberana elección y predestinación de Dios elimine el hombre escoger su fe. Escuchen bien y no se confundan. Soberanidad divina y responsabilidad humana son íntegras y partes inseparables para la salvación, aunque exactamente cómo operan juntas, solo la infinita mente de Dios lo sabe. Cómo operan, solo Dios lo sabe. Yo no puedo presumir que yo lo sé y lo entiendo 100%. Aunque les declaro las Escrituras para que ustedes se den cuenta, cada uno de ustedes individualmente van a saber si tienen esa intimidad, esa herencia, esa adopción, si somos partes de la iglesia elegida por Dios. Deberíamos estar nosotros satisfechos de declarar como este gran hombre que ya pasó a estar con Dios, se llama John Chadwick. Y este hombre dijo, yo busqué a Dios y después yo supe, Él movió mi alma para que lo buscara. Buscando a Él, no fue que yo le encontré a Él, el Salvador verdadero, sino que yo fui encontrado por Él. Ya les confundí más. Esto lo dijo John Chadwick y está escrito. Él entiende la soberanidad, la elección divina de Dios. Qué lindo, esto refleja a nosotros. No me van a creer, pero esta es solamente la introducción del mensaje. No, ese fue el punto número uno. Ahora el número dos es, hemos visto ahorita, hasta este momento, el método. Y el método dijimos que es la elección. Ahora el objeto es el electo. El objeto es el electo. El objeto de elección somos nosotros, los santos y fieles en Cristo Jesús. Somos los que Dios ha declarado santos antes de la fundación de la tierra y se ha identificado con su Hijo Jesucristo por fe. Ser cristianos es haber sido escogidos por Dios para ser su Hijo y adoptar las cosas en Jesucristo y a través de Jesucristo. Eso es el objeto. Bueno, ese es el método, elección, el objeto, el electo. Ahora, número tres, el tiempo, cuando esto pasó. Y esto pasó, ve el versículo 4 conmigo, en la eternidad pasara. No la eternidad pasara, sino la eternidad ¿qué? Me estoy quedando mudo. ¿Y no me están oyendo? ¿La eternidad pasara? Oh, ¿alguien me escuchó allá? ¿Qué? Los estoy durmiendo. Estoy tocando un tema muy profundo y yo sé que este tema es el tema que trae a ti, a mí, a una relación íntima con Dios cuando somos ya sacados de que yo quiero ser salvo y por lo cual queriendo yo acercarme a Dios traigo una piedrita o traigo un pedazo de cartón y me lo pongo en la bolsa y lo ando venerando para yo poder ser quien me acerca a Dios. Así es que manténganse conmigo, por favor. Estamos en el punto número 3. Hemos pasado el método de elección, el objeto electo, el tiempo, eternidad pasada, versículo 4. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de la caída del hombre, antes del convenio de la ley no había sido dada cuando fuimos escogidos. Nosotros fuimos soberanamente predestinados por Dios para ser suyos. Nuestro Dios diseñó la iglesia antes que el mundo comenzara. Esto es muy grande. El plan de Dios por el plan divino de Dios fue que Jesucristo fue a la cruz a pagar por nosotros hace 2000 años. En 1 Pedro 1:20 dice, Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros, por causa de cada uno de nosotros. ¿Están conmigo hasta aquí? No crea que este tema es de poca importancia. Este tema es muy profundo y me estoy tomando el tiempo. Si aún después del mensaje ustedes tienen preguntas, por favor, háganlas. Yo voy a estar aquí para contestarles. Vemos aquí la herencia eterna fue determinada antes. En Mateo 25:34 dice, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, nosotros pertenecemos a Dios antes que el tiempo comenzara. Pertenecemos a Dios, somos pertenencia de Él antes. ¿Por qué menciono eso? Porque si fuimos pertenencia de Dios antes que el tiempo comenzara, seremos pertenencia de Dios cuando el tiempo termine, porque Dios está fuera de tiempo. Dios está fuera de tiempo. Cuarto, el método, dijimos, número uno es la elección, número dos el objeto es el electo, tres el tiempo, la eternidad pasada, cuatro el propósito, santidad, santidad. Y aquí es donde las personas dicen, órale al santo, no, rézale al santo. Y aquí la santo, si eres santo, eres tú, yo, no por lo bueno que somos, sino por la santidad de Dios divino. Dios nos ha escogido en orden que vengamos a ser santos. Versículo 4 dice, santos y sin mancha delante de Él, para que seamos santos y sin manchas. Este es el propósito. Y porque hemos sido escogidos en Dios, nosotros somos santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pagó por ti, por mí. Ahora eso nos hace santos. En 1 Pedro 1:19 explica, sino que la sangre preciosa de Jesucristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a explicar un poco esto. Dice, el apóstol Pedro está hablando de nuestra posición, no de nuestras prácticas. Nuestra posición es santidad, no nuestras prácticas. Porque sabemos que en nuestras vidas estamos lejos de ser santos y sin culpa. Pero Pablo dice que en otro lugar hemos sido completos. En Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, refiriendo a Jesucristo, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Así es que en Jesucristo tú, yo estamos completos. Todo lo que Dios nos da en Jesucristo nos hace a nosotros santos y completos. Por eso es que nuestra salvación está segura cuando tenemos la rectitud, la santidad de Cristo en nuestras vidas, no por la tuya ni la mía, no, ni siquiera presumirlo. Nuestras prácticas pueden caer y caen cortas, o sea, en nuestras vidas, en nuestras acciones. Caemos y caemos corto de la gloria de Dios, pero nuestra posición nunca puede caer corta si es que estás en Jesucristo. ¿Está claro? Eso lo digo para ustedes, para mí, para nosotros. Cuando nosotros caemos corto, estamos, ay, ya pequé, yo no soy uno de los escogidos. Si te quedas donde estás y sigues en ese dilema, a lo mejor no. Pero si te arrepientes y buscas a Dios, a lo mejor sí. Así que quiero aclarar y quiero repetir esto. Nuestras prácticas pueden caer y caen cortas, pero nuestra posición nunca puede caer corta. Y porque Dios nos declara y nos dirige que seamos santos y sin mancha, nosotros debemos procurar ahora vivir unas vidas que reflejan esa santidad de Dios. Quinto, el motivo es amor. Dios elige los que son salvos por su amor. Versículo 5 de nuestro texto, capítulo 1. En amor nos... Versículo 5. En amor nos predestinó y nos adoptó como hijos. Lo mismo que eligió a su pueblo Israel como su pueblo especial, simplemente por su amor, así nos elige a nosotros. La elección de Israel fue en Deuteronomio 7:8. Así nos elige a nosotros, con su mano poderosa, dice, y os ha rescatado de la casa de esclavitud. Así Dios escoge la gran familia, los redimidos. Así que nosotros, cuando hablamos de que el rapto vendrá, de que Cristo vendrá otra vez, pero ahora que cuando viene, ya no viene como el cordero, ahora viene como el león, cuando Él venga la segunda vez. Así que si están en Cristo, alguien me dice hoy día, pastor, fui a una iglesia por ahí, dice, y escuché que el pastor dijo, dice, si los gentiles no se arrepienten ahorita, ya después del rapto, ya no tienen chance. Y así nosotros podemos ver cómo se confunde, porque tenemos 144,000 electos. Eso ni siquiera está en mi texto, lo traigo porque es algo que están predicando. Estos son doctores en teología, personas graduadas de seminarios, pero todavía los textos no los ven claramente. Están eliminando razas. Cuando Dios nos ha dicho que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, ¿qué está diciendo con eso? Que todos en Cristo somos un cuerpo. Todos en Cristo somos uno solo, y como uno solo nos convertimos en la novia, la iglesia, que un día se encontrará con el novio, Jesucristo, el Cordero de Dios, y tendremos la gran boda, y entonces estaremos con Él eternamente. Pero el hombre, aún con doctorados y todo esto lo tiran para afuera. Así es que, bíblicamente, agape amor no es una emoción, sino una disposición del corazón para buscar el bienestar y suplir la necesidad de otros. Voy a repetir, el amor no es una emoción, sino una disposición del corazón. Que ya tú tienes a Cristo, ahora lo buscas para preparar a otra persona para este estado eterno, que reciba esa vida eterna en Cristo Jesús. Eso trae paz, esperanza. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así es que estoy hablando del quinto motivo, el motivo es amor. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por los escogidos de Dios, de acuerdo a Efesios 2:4, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, queriendo decir, fue un regalo. Es un regalo. Si un centavo pagaste por ello, ya no es un regalo. Es gratis. Te lo da Dios. Dios nos ama y continuará amándonos eternamente, versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Ese es el final, versículo 5, si están conmigo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, versículo 6, es donde nos vamos al punto número 6, y es el resultado. Somos hechos hijos. El resultado de la elección de Dios, todavía en versículo 5, es ser adoptados hijos suyos. Y además nos llama amigos. Juan 15:15, ya no os llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os ha llamado amigos, porque os ha dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Dice Jesús, les he dado a conocer todo. El apóstol Pablo lo describe en Romanos 8:15, Recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Ustedes ya han escuchado esta palabra? Abba, Padre. Abba en el idioma arameo es equivalente a papá. Esta Abba palabra no es ni hebreo ni griego, sino es arameo. Abba, arameo, y quiere decir papá, padre. Es el llanto de un bebé cuando grita a su padre. Un padre adoptivo puede llegar a amar a su hijo tanto como a su propio hijo y puede darle también completa igualdad en la vida familiar. Puede darle recursos, puede darle herencia cuando alguien acá adopta a un hijo, pero no puede impartir su distintiva naturaleza con su hijo. Dios sí puede hacerlo. Dios milagrosamente hace todas las personas que elige, los que han confiado en Jesucristo, los ha hecho hijos, igual que su Hijo Jesucristo. Dice que sean uno conmigo, así como tú y yo, Padre, somos uno. Así que Dios sí puede hacerlo. Finalmente, el número 7 es la meta. La meta es la gloria de Dios. Porque aquí, déjenme recordarles lo que hemos visto. El primero fue el método, y dijimos es la elección, el objeto, los electos, el tiempo, la eternidad pasada. Cuarto, el propósito, santidad. Quinto, el motivo es, motivó a Dios, es el amor. Sexto, el resultado es hacernos sus hijos, y eso mencionamos la iglesia. Ahora la meta y final es la gloria de Dios. La meta es gloria de Dios. ¿Por qué hizo Dios todo esto por nosotros? ¿Por qué? Versículo 6. Para la alabanza, ¿de qué? De la gloria, de su gracia. Hasta ahí leíamos. Por eso lo hizo el Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre os ha placido daros el reino. Entonces Él nos trae y Jesucristo nos redime. Jesucristo estaba afirmando con esto que el deleite de Dios al poner su gloria en despliegue es ese, la gloria de Dios. El apóstol Pablo explica en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer, otra vez, como el hacer para cumplir su buena voluntad. Tome nota, Filipenses 2:13, por favor, si todavía está confuso. Filipenses 2:13, porque aquí está hablando Pablo que es Dios quien provoca todo en nosotros, querer y hacer. Y es todo para cumplir su voluntad, y su voluntad es la gloria de Él mismo. Por eso dice que oremos, dice Pablo, 2 Tesalonicenses 1:11, con este fin oremos siempre. Y Él dice, oramos, en el activo, oramos por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Voy a cerrar con esta porción. Y al cerrar en esta porción, meditemos porque vamos a venir a la mesa. Dios dice en su palabra, de acuerdo a Isaías 43:20, los animales del campo me honrarán. Todo lo que hay en existencia, visible e invisible, alaba a Dios. ¿Han visto los pajaritos cuando se levantan ustedes por la mañana? ¡Qué lindo cantan! Nosotros nos estamos muriendo de angustia, tal vez porque algo está pasando, y los pajaritos se fijan cómo le cantan al Señor. Se paran hasta en la mera punta del árbol a cantarle a Dios. Y nosotros ahí, mordiéndonos las uñas, no hayamos ni qué hacer muchas veces. Dice acá, los animales del campo me honrarán. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Así que si tú y yo no predicáramos la palabra, aún el firmamento mismo despliega todo lo que Dios es, la gloria divina de Dios. Los únicos rebeldes en el universo son los ángeles caídos que siguieron a Lucifer cuando se rebeló por su orgullo ante Dios. Segundo, los rebeldes son los hombres caídos. Hombres caídos. Todo lo demás, aparte de los ángeles caídos y los humanos, hombres, mujeres caídos, todo lo demás glorifica a Dios. Hasta el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Esto es importante, porque los ángeles caídos han sido removidos eternamente de la presencia de Dios. Ya no pueden ellos entrar cuando han caído. Y de la misma manera, los hombres caídos que no se arrepienten y no buscan a Jesús, irán con estos ángeles a una separación eterna, en donde ya no hay regreso. Si lo dudan, visiten la historia del libro de Lucas, el hombre rico y Lázaro. Dios escogió, Dios predestinó el cuerpo antes de la fundación de la tierra. Dios ordenó que ningún humano se glorificara a sí mismo, sino que toda gloria fuera para Dios mismo. Salvación no es parte de Dios y parte de hombre, sino enteramente de Dios. Esta es la gracia. Hace 12 años yo comencé este ministerio en Aliso Viejo, con Pacific Hills Church. Y el que comenzó conmigo era un ingeniero que trabajaba aquí y todavía trabaja en las Torres Gemelas. Pero él quería y discutió conmigo que él había recibido a Jesucristo. Y le dije, es cierto, tú lo recibiste, pero eso fue de Dios, Dios te lo permitió. ¡Oh, no, no, no, no! Entonces fue la primera división que hubo en la iglesia por mal entender la gracia. La palabra de Dios es clara, todo es de Dios y por Dios y para Dios. Toda la gloria es por Él. Y esto es para garantizarlo. Todo lo que hemos hablado lo voy a resumir en una oración, y esto es todo. Para garantizarlo, todo detalle de provisión y todo detalle de salvación fue completo, mucho antes que ningún humano fuera nacido o antes que el planeta fuera formado. Tu elección, tu predestinación, tu salvación fue completa antes que nada existía, para probarlo. Antes que tú nacieras, antes que hicieras mal o bien, ya había sido escogido. Si es que vas a venir a Cristo. ¿Tienes duda de ello? Si lo tienes, es porque no has recibido a Jesucristo y el Espíritu Santo no te lo ha permitido. Un día lo vas a hacer y vas a ver qué lindo se siente cuando ya sabes que si murieras, ¿qué? ¿Qué tiene? Es un honor grande irte a casa. Y yo le pido a Dios que me dé ese privilegio pronto. Que me dé ese honor de estar con Él prontamente. Es un honor cuando alguien dice, se murió. Como que dicen, ya se... No. Se murió. Como que ya se terminó. No, ese no es el final, es el principio. Ay, fíjate que se murió fulano. No se murió. Comenzó a vivir. Porque esto es pequeño comparado a la eternidad. Ese día que decimos nosotros, se murió, es cuando comenzó la realidad para esa persona. Sí, en Cristo, en la eternidad con Dios. Y sin Cristo, en tortura eterna con los demonios, con los ángeles en el lago de fuego. La última razón por todo lo que existe es, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso es que como hijos, nosotros, dice Pablo, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Padre, damos gracias, Señor, por esta palabra. Sé que es un concepto profundo de elección, Señor. Es mi oración que hayan entendido un poquito, porque a mí me tomó años estudiando esta divina misericordia tuya, Señor, para entenderlo. Padre misericordioso, por favor, abre sus mentes, sus corazones y sus almas para que este día puedan estar seguros, cada uno de ellos, cada una de ellas, que en verdad son parte de este llamado eterno que tú nos has dado. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén.